Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En la vida corriente no podemos dejarnos llevar por los vientos de sentimientos, palabras que nos broten en cualquier momento, sino libremente hemos de ser agricultores de nuestro interior. Las afirmaciones positivas simplemente son oraciones o frases cortas que deben ser repetidas conscientemente una y otra vez para sugestionar nuestro inconsciente. Estas oraciones describen un evento o situación que deseamos que suceda en nuestras vidas. Las afirmaciones debemos repetirlas, prestando atención a lo que decimos. El pensamiento positivo en nuestra mente es un elemento muy importante que tiene gran poder sobre lo que nos sucede en nuestra vida. No es fácil tomar control de nuestra mente inconsciente, ya que los pensamientos o ideas que se encuentran ahí no están al alcance de nuestra mente consciente. La repetición de una afirmación varias veces al día y diariamente requiere de una concentración absoluta en dichos pensamientos para que se conviertan en una realidad. Muchas personas que tienen continuos pensamientos negativos no se percatan porque constantemente tienen que enfrentar eventos indeseables en sus vidas. Sacar de nuestra mente los pensamientos negativos es como limpiar nuestro jardín de cualquier tipo de mala hierba. Tenemos que eliminar los pensamientos negativos primero para que, por medio de las afirmaciones positivas, logremos atraer lo positivo a nuestras vidas. Por eso es conveniente que seamos buenos agricultores de nuestra vida interior con el cultivo de buenas semillas, de palabras de aliento. Las afirmaciones son muy parecidas a la creación de una visualización. La constante repetición de nuestros pensamientos nos lleva a la convicción. Las palabras que pronunciamos y repetimos muchas veces llevan a nuestro inconsciente a convencerse que son una realidad. De igual manera, las visualizaciones o cuadros mentales funcionan para atraer nuestras metas. Nuestra mente inconsciente no tiene sentido del humor. Todo lo que le sugerimos que piense y se imagine, eso es lo que se cree. El visualizar un acontecimiento es un camino de llegar a esa meta. Las visualizaciones no son otra cosa que un deseo fuerte de alcanzar ciertas situaciones que queremos atraer para nosotros. La repetición de esas imágenes mentales hace que la mente inconsciente las acepte y eso permite que ocurran. Porque nuestro cerebro se compara con el disco duro de la computadora. Las afirmaciones diarias funcionan como los comandos que metemos en una computadora. Insertá en tu cerebro estas afirmaciones diarias, repetidamente, regularmente, constantemente, día a día, y empezá a ver cambios positivos en tu vida. Para lograr una mejor salud, una mejor vida emocional, una vida más alentadora y otras muchas metas, vos debes sugerirle a tu cerebro diariamente que eso es lo que querés en tu vida, utilizando el gran tesoro que Dios te regaló, que es la libertad interior. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.